Saludos a la audiencia de Farco. En José C. Paz se denuncia vaciamiento en atención primaria de la salud. En el noroeste del conurbano bonaerense se realizó una movilización al municipio de José C. Paz en defensa de la salud pública y exigiendo principalmente médicos y médicas en los centros de atención primaria de la salud. La jornada fue organizada por la Asamblea Anual Cierre de las Salitas, que logró hace unos 5 años que el municipio no cierre los centros de atención, pero actualmente se reclama por el vaciamiento de profesionales e insumos. Paula Jove, que es vecina e integrante de la Asamblea, realizó una descripción del estado de las salitas. ¿Dónde está la plata de salud en José C. Paz? No hay médicos en las salas, no hay pediatras, no hay control de niños sanos, no hay atención a los niños enfermos. Necesitamos nombramiento de médicos generalistas, de médicos pediatras para las salas de los barrios. La salud es un derecho. El acceso a la salud en los barrios es un derecho de todos los vecinos de José C. Paz. La Asamblea logró dialogar con el gobierno del intendente Mario Ishii, desde donde reconocieron la carencia de recursos, tanto humanos como de insumos. Marcelo Ochoa, que es integrante de la Asamblea y vecino, repasó los compromisos en dicha reunión. Nos atendió el secretario de Gobierno y en un plazo de 72 horas nos van a entregar una respuesta a cada uno de los puntos que dejamos. Y la verdad que indigna y duele bastante que no esté el intendente, porque resulta que son muy pocos los que pueden dar respuesta. Entonces, ahí lo que está piola es, tener que una respuesta concreta del intendente cuanto antes, y eso es lo que esperamos que suceda el próximo lunes. Este lunes 1 de noviembre es el plazo estimado para responder a las demandas urgentes de los vecinos y vecinas del municipio de José C. Paz. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.